tus largas pestañas, pinceles de luz, son entre la sombra dulce amanecer, y allá en tu ventana se quedan mis ecos, que solo repiten te quiero mujer.